comienza Biorritmo. Buenas tardes, hola, hola, hola, otra vez. Qué ganas teníamos de volver. Hemos cogido fuerzas en estas vacaciones y aquí llega otra vez la coctelera loca de la Irola, que es Biorritmos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Hoy, aquí estoy. Muy bien, ¿qué sigo tal? Sigue siendo la única. Sí, sigue siendo la única. Igual este año se apunta alguna más, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. Es la asignatura pendiente de todos los años, ¿eh? Sí, bastante que hemos conseguido a una. Sí. Con todos los mandriles que somos, pues hemos conseguido a una. ¿Qué tal? A ver, contadme, ¿qué tal el verano? ¿Todo bien, Igor? Pues bien. Muy bien, muy bien. Yo soy el más blanquito de todos. Venís todos con un bronceado increíble, vamos. Eso es que has currado. Protección 10, por eso lo menos. Eso es que has currado. Sí, un poquito. Y recordar a la audiencia que esta es nuestra cuarta temporada ya. Cuarta temporada, sí señor. Ahí sí, señor. Nuestro primer mundial. Eso. Nuestro primer mundial. Sí, en señor. Toda regla. Y bueno, a gustito. A ver qué te qué depara esta temporada. Para muy todos bien. Nosotros y para los oyentes. Pues que va a deparar. Todo cosas buenas, como siempre, como todas las últimas temporadas. Y más que hola, hola, yo diría ya ole y ole. Ole y ole, Raco. Bueno, y para mí esta es mi temporada completa, claro. Eso es, ya haces ya una entera. Y un placer, Mecane, ya da todo de que... Te arrepientes, ¿no? Te arrepientes. No, no me arrepiento. Aquí está, así que no creo. ¿Y tú, bueno, qué tal, Sanpe? Yo muy bien. Mis vacaciones han sido geniales y la vuelta al curro, pues un sopapo, pero bueno, la realidad está ahí, ¿sabes? O sea, no vas a estar, no sé, es lo que toca. Bien que hay curro, ¿no? Bien que hay curro. Bueno. Y comentar a la gente, ¿no? Pues que va a escuchar más o menos lo mismo, pero que traemos bastantes cosas nuevas este año y... que bueno, que no se van a aburrir. Hemos ido a clases, nos hemos perfeccionado, hemos aprendido. A clases de dicción. Todo el verano estudiando, sí señor. Yo he aprendido a hablar, bueno, me he aprovechado. Y vamos a hacer como hemos hecho todos los años, todas las temporadas. Vamos a presentar un poquito el sumario. Igor, ¿tú qué nos traes? Bueno, yo como todo el mundo aquí tiene alguna ONG a su manera, salvar las ballenas, tal, salvar el medio ambiente. Yo voy a empezar con una sección nueva que se llama Salvemos el Cine. Bueno, voy a educar un poquito a la peña lo que es el cine para que lo salvemos entre todos un poquito. Muy bien, si es posible. Muy bien. Chucho, yo voy a hacer un Biomangui Dual. Biomangui Dual, eso ya es. Eso. O Bioperso, como queráis llamarlo. Sí. Y bueno, voy a hablar de dos personajes enigmáticos, tal vez reales, tal vez ficticios, quién sabe. Uno de ellos es James Bond, que voy a contar alguna que otra curiosidad sobre él. Ajá. Y ya hablé de él hace tiempo en un programa. Y luego voy a hablar de las nuevas pistas e indicios sobre uno de los casos de criminología más famosos de la historia, que es Jack el Destripador. ¿Quién es Jack el Destripador? Se han descubierto nuevas pistas y bueno, pues intentaré soltar diferentes hipótesis aquí y que cada uno saque sus conclusiones. Raco, ¿tú qué nos traes? Pues yo hoy para el primer programa pues he pensado que el látigo era lo suyo, pues bueno, porque han pasado cositas y bueno, pues a pesar de que sea coctelera, pues bueno, seguiremos dando caña cuando tercie, pero que esté tranquila la gente, que este verano ha estado fuera en Brasil y la chalupa viene caliente, la bestia del Paraná, monstruo de Curitiba, ya veréis. Madre mía. Muy bien, Neca, ¿tú nos has traído algo? Yo sí, yo sigo con Music Branding, eso que os parece tan raro, pero me voy a enfocar toda esta temporada a los músicos para que se puedan posicionar en esas redes que tanto... les gusta. Vale. Muy bien. Bueno, yo os traigo... Bueno, perdona, te he interrumpido, Neca. No, y nada, y sobre todo que esta temporada traeremos grupos. Claro, también habrá música local. Lo bueno es que vengan los grupos y les increparé de cómo lo hacen y cómo no. Eso va a ser la nueva novedad mía. La Rottenmeier, ya, esa parte de la Rottenmeier. Bueno, pues también traeremos entrevistas a famosos, como ya hemos anunciado un poquito en las redes sociales. Ya calentaremos un poco más todo ese tema. Y bueno, yo os traigo... pues esto de tener que empezar con buen pie, pues a individuos a los que no invitaríamos nunca a la cuarta temporada, al inicio de una temporada, ni a ningún acto que quieras que salga bien, porque auténticos gafes de la historia. Y bueno, creo que empezamos como todos los años con Ayes Martin, ¿no, Raco? Eso es, bueno, he estado con él ahora en agosto y nos ha dejado aquí un temita y se ha comprometido, pues si no todas las semanas, pues la verdad es que el hombre anda liado, a periódicamente mandarnos sintonías y como siempre la pondremos de cabecera. En este caso, pues una cosa bastante curiosa que hizo él a lo loco y yo la verdad es que se la he robado, pero bueno, él lo sabe y es una canción que se llama, bueno, es una canción típica judía. Que de hecho la original está cantada en yiddish que es Dona Dona. Así que bueno, pues cosas raras de este hombre peculiar. Apa Palestina. Dona Dona. Ahí lo dejo. Venga. On a wagon bound for market, there's a cob with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Ahí estaba la canción de Ayes Martin. Como todas las temporadas, siempre la vamos a tener ahí. Igual no todos los días, pero casi todos los días tendremos a este maestro pirata que nos hace estas composiciones tan bonitas, estas interpretaciones tan bonitas. Y bueno, pues como decía, yo me imaginaba que Raku iba a traer látigo hoy, porque había muchas cosas de las que hablar. Pues está la imputación de la infanta, está la no encarcelación de Fabra. A mí me ha hecho mucha gracia, porque creo que tendremos que hablar un poquito del Juan Sebastián Elcano también, del barco blanco, el buque insignia de la Armada Española, de la escuela. Y he dicho, bueno, pues como todo esto va a hablarlo Raco, voy a traer un poquito. He pensado, bueno, pues vamos, quiero empezar la cuarta temporada con mucha suerte, ¿no? Tenemos que empezar como siempre deseándonos suerte a nosotros mismos y que todo empiece bien. Y como os he dicho, os traigo unos gafes históricos que les han pasado cosas de todo, pero vamos, de todo tipo, y que pues no serían bien recibidos en el programa hoy. Y bueno, el primero que os traigo es Reynold Boyer, que pues es el tipo que se le ha conocido como el más gafe de todos los tiempos. Hay un problema con este hombre, que es que hay cierta gente que cree que no existió. Y a pesar de que ciertos cronistas, como es Vicente Vega, que nada tiene que ver con Vincent Vega de Pulp Fiction, es Vicente Vega, y Justin Case, que son dos personajes que se dedicaron a escribir sobre este hombre. Y es que debió de sobrevivir a inundaciones, tifones, incendios, terremotos y un montón de desdichas familiares y demás que durante toda su vida le rodearon. Y pues debió de pillar hasta ladillas. O sea, la historia cuenta un montón de cosas de este hombre. Y es malo, las ladillas son malas. Dicen, vale. Dicen los pipis estos que pican un poco, dicen. Ahora sabes que estás en un aprieto, ¿o qué? Un amigo. Siempre un amigo. Bueno, pues después de este que llaman el tipo más gafe de todos los tiempos, está Violeta Yosop, que pues nada, pues esta también tiene una historia un poco pues llena de tropiezos. En este sentido, esta mujer sobrevivió a los tres grandes hundimientos de barcos del siglo XX. Sobrevivió al RMS Olympic, al RMS Titanic y al HMS Britain, que son tres grandes buques que se hundieron en... Bueno, el Titanic todo el mundo le conoce, esta mujer también sobrevivió. Y pues, no sé, imagínate que le dices para ir a pescar. Pues yo a esta no la llevaría, vamos. No sería la insumergible Molly, ¿no? La de la película. No sé. Hombre, bastantes huevos, ¿no? Yo creo, porque bueno, uno, dos, pero embarcarse en el tercero, ¿no? Ya, pues no sé, está un bote grande, no te subas, sí, chica. Yo no iría ni en el puente colgante, si yo no tampoco, pero una crack la señora. Bueno, pues esta mujer ha en todas estas catástrofes, pues hay más de 1.600 muertos y que pues ella se libró de todo esto, ¿sabes? O sea, ella cogió bote en el Titanic, ella pilló. El oeste ya es el colmo de los colmos, porque para mí es mucho más que lo del este, el primero que os digo, el Voyager este, que es Tsutomu Yamaguchi, que es el superviviente atómico por excelencia. Este hombre estuvo en Hiroshima y en Nagasaki, en las dos. ¿Tenía plaza de hotel en pues, ambos sitios? Nada, le pilló, pues yo qué sé, le caía la primera, me voy al otro lado, este sobrevivió a Little Boy, al Fat Man, a las dos bombas yankees que lanzaron, y sobrevivió, y es que... O sea, aniquilaron a más de 200.000 personas en todo eso, un genocidio en toda regla que hicieron los yanquis. Sí. Y más pues, luego las secuelas del resto de años. Sí, por claro. Supuesto, por supuesto. Bueno, pues esta persona es de las pocas que se conoce que sobrevivió a todo esto. Andaba a setas por ahí. Ahí le dice, pues nada, pues yo qué sé, le pillaría por ahí de mercadeo, no sé. El tema es que el hombre, pues murió en el 2010. Con 93 años y por un cáncer de estómago. Pero vamos, que ya es mala suerte. Bueno, mala suerte o buena. Igual le está ahí un petardo en la mano. No sé, también. Yo también, es que me lo imagino, es como la señora del barco, ¿no? Es que te cae la segunda bomba atómica. Y que allá vale, ¿no? O sea, ya. Van a por mí. Van a por mí. Soy el blanco de todos estos. Pues sí, es así. Lo de este hombre, pues. Pero sobrevivió, te digo, y tuvo una larga vida y 93 años. Digo yo que estará ya, pues hombre, una vida llena de secuelas, digo yo, por lo menos de haber sobrevivido a esas dos cosas tiene que ser algo impactante. Taras. Sí, luego está el señor Jason y Jenny Circus Lawrence, que son los turistas al filo, porque a esto les pasó de todo, porque como también como estos tienen un poco de tendrán el síndrome persecutivo este de que va alguien detrás de ellos, porque esta gente estuvo en el 11S en Nueva York, estaba de turista en Nueva York, le pilló en Londres el 7 de julio. Y también estuvieron durante en Bangkok, donde durante el 2005, durante el 2008, donde murieron en Mumbai, donde murieron 56 personas en otro atentado terrorista. Esta gente, pues lo mismo, yo no salgo de mi casa, o sea, ¿a dónde vas? ¿A qué te vas de turisteo? No sé, vete a Torrevieja, que ahí no pasa nada, yo qué sé. Esta, pues hombre, les pasó de todo. A otra que también le pasó de todo fue a Anne Hodges, que pues es el único ser humano que de todos los tiempos que se sepa que haya sido impactada por un canto rodado del espacio. O sea, imaginaros lo que es que caiga todos los días o cada cierto tiempo. Esto el señor Isaac, nuestro profesor, lo sabrá mejor que yo, pero todos los días pues residuos de cantos rodados espaciales pues de otros planetas o de otros tal pues nos rodean y nos chocan contra la atmósfera. Pues qué mala suerte y qué probabilidad hay que tener para que te caiga un canto rodado de estos. Atravesó el techo de su casa, le dio a ella en un costado, fue llevada al hospital, la curaron y la piedra fue extirpada y la piedra costaba un dineral. O sea, al final por lo menos salió todo rodado. Rodado. Bueno, no tan rodado porque la piedra no se la pudo quedar ella, se la quedó la dueña de la casa, pues que con la aseguradora y demás tuvieron que pagar el... ¿Para temas de seguro? Claro, eso nada, pues llegó ahí la aseguradora, el peritaje, ¿qué es esto? Esto nada, pues eso. Y al final el canto rodado de este espacial se lo quedó la dueña de la casa para arreglar un poquito los desperfectos que había causado. Y el otro que me parece increíble, ya el último que traigo, es Roy Sullivan, que es un personaje que ya es difícil. Hombre, todos los años muere gente porque te caiga un rayo. Creo que son unas 24.000 personas al año mueren por rayos que les caen en... Sí, o sea... El caso ese que conté del guardabosques, hace tiempo ya. Pues puede ser, el caso le cayó varias veces y luego murió. Siete veces, rayos. Sí. Siete rayos, este hombre sobrevivió a todo eso. Las probabilidades de que te caiga un rayo, pues no sé si son entre 10.000, según han calculado. Bueno, pues para que te caiga 7 rayos es una entre 36 ceros. O sea, no voy a deciros el número porque creo que ni lo sé. No será el mismo, igual. Digo yo que sí, Roy Sullivan, no creo que haya dos. Que ya, le hayan caído 7 rayos. No creo que haya dos. Un guardabosques americano, yo creo que... Pues sí, es un guardabosques americano, sí, como tú dices, sí, sí, sí. Vaya, está. Así es. Y nada, pues después de estos yo me quiero acordar del mítico Pepe Gáfez, que nos hicimos mucho, a mí me hacía mucha gracia, sí, que el programa del ataque, bravo, y demás. Bravo. Y pues nada, esta sección va dedicada a aquel programa que me hacía mucha gracia. Ya está, los gafes de la historia. Muy bien. Mola mucho. Tocar madera, chicos, tocar madera. Bueno, ya sabemos con quién no tenemos que ir a ningún sitio, claro. Eso es. Bueno, y para hacer un descansito después de esta sección de gafes, os traigo una canción de Mando Diao, grupo que va a tocar en el Vime, allá por octubre, creo que sí. Es, o por ahí. Y nada, pues me parece un temazo. Así que nada, y me parece muy divertido un grupo que tengo ganas de ver, la verdad. Ahí os lo dejo. Gloria. The sun ahead. Don't need a help from God above. If you're losing her, don't be sad, 'cause she will all be a heart attack. She's tired of problems that you cause her mind, tired of all those lies in your freak show. Aupaí, qué temazo. Pues nada, y como estamos que lo tiramos en nuestra vuelta y a las ondas, la cuarta temporada, vamos a empezar con la sección de cine que nos traen esta gente. Bueno, cine y un poco investigación y criminología, porque ya sabéis que aquí le damos a todos los palos. Y bueno, he de decir que se han cumplido 126 años de los... Ese caso que aterrorizó al barrio de Whitechapel en Londres, por todos conocidos, que es el caso de Jack el Destripador, Jack the Ripper. Y es que es algo que bueno, pues a todos los que sigan un poco la historia de la investigación y de los asesinatos y todo el Cristo, pues llama la atención que después de tantos años y con tanta tecnología, pues no se haya podido llegar a saber, ni remotamente lejos, quién ha podido ser el causante de todos estos. ¿Quién es el causante de todos estos asesinatos? Se dijo que la línea de investigación estaba ETA en el tema, pero bueno, sí, no lo tenían claro. Sí, enseguida meten aquí a la banda, eso ya sabes cómo funciona. Pero bueno, ha habido todo tipo de hipótesis, ya sabéis, pues desde gente. Era de ETA. Eso, era de ETA. O una CBS era de ETA. Exactamente, o vinculados a la corona británica, o incluso una de las últimas investigaciones que ya, bueno, la tía que la hizo, y llegó a escribir un libro y todo, en el que decía, Jack el Destripador, caso cerrado, ¿no? Pues ya lo daba por hecho, y acusaba pues a uno de los pintores impresionistas más importantes del siglo XIX en el Reino Unido, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pablo Iglesias, exactamente. Pero bueno, ahora resulta... Debe ser el mal, ¿no? Exactamente. Ahora resulta que, bueno, pues según las últimas investigaciones, hay un millonario loco por ahí que se ha reconvertido en criminólogo y pues compró hasta hace poco una prenda que supuestamente perteneció a la segunda prostituta asesinada en el barrio Whitechapel. Y pues eso, analizando el ADN que venía en ese fular y comparándolo con... Digo que si es un fular de una prostituta, pues tendrá ADN de mucha gente. Eso es, ya, pero en este caso. En este caso se supone que era suyo. Vale. Igual viene ahí de lo de fulana. Puede ser. Está sembrado, Igor, oye. Sí, ha venido con ganas. Hemos vuelto con ganas, sí, señor. Sí. Bueno, pues lo ha comparado con el ADN de que no sé de dónde cojones ha sacado, supuestamente del semen de no sé qué personaje descendiente de un tío al que encerraron por esa época, y ha llegado a la conclusión de que fue el asesino. Y este personaje es un peluquero polaco de ascendencia judía que recaló en Londres pues allá por 1888, un tío de 23 años, y que pues supuestamente fue el causante de todos estos asesinatos. El barbero loco, eso es, el barbero peluquero loco. Lo mismo te cortaba las puntas que degollaba prostitutas, menudo personaje. Exactamente, este tío en cuestión fue detenido por aquella época, pero le ingresaron en un psiquiátrico porque el tío pues daba claros síntomas de demencia, tenía alucinaciones, estaba en exau, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que sepáis, ya comprenderéis. Y claro, lo mantuvieron ahí encerrado pues hasta el fin de sus días. El tío está realmente jodido. Con sus dragones y sus exactamente, cosas, ¿no? Entonces, aullando. Las últimas investigaciones dejan claro como que fue este tío. Pero bueno, a mi parecer, al de un servidor, yo creo que el caso sigue abierto y que pues muy difícil que pueda resolverse. Como curiosidad, los polacos lo han tenido súper mal para abrir peluquerías en Londres desde entonces. Desde entonces, eso es, no, ya no les dejaban. Has hecho un estudio sobre peluquerías. Exactamente. Y bueno, ya voy a ir saltando para luego enlazar con la sección de mi compañero Igor, y voy a hablar pues de un personaje carismático, también británico, hoy va de británicos el asunto, y es James Bond. James Bond, ya sabéis que los que me conocéis, que soy un gran admirador de este personaje creado por Ian Fleming, un tío que, bueno, pues supuestamente se inspiró en él mismo para crear a James Bond, pero a lo superhombre, ¿no? Porque pues Ian Fleming fue agente en secreto. Lo que pasa que, bueno, pues enseguida le quitaron del puesto porque por diversas cagadas que se curró. Y luego también estuvo en la Marina y, bueno, pues murió a una edad prematura de 51 años de un infarto. Y ahí quedó la historia. Y bueno, voy a contar. Yo quiero añadir que comentamos la tercera temporada, comenté que hay una teoría un poco loca sobre que el personaje de La Roca de Sean Connery sería el agente británico que está detenido, uh-huh, y que sería el primer James Bond, que es el que se escapó de la... Que es el que se escapa. Es una teoría que sacan los foreros, los uh-huh, foreros que están locos, y sacan una teoría sobre ese personaje que da la casualidad que también lo interpreta Sean Connery y que, uh-huh, y que bueno, que parece que entra un poquito en las... Sí. En las... Pues no sé, en las características de James Bond. De James Bond, eso es, ese superhombre que puede con todo, que es inmune a todo tipo de venenos y a todo tipo de estímulos exteriores. Y bueno, según ¿qué os voy a contar sobre él? Pues según los libros de Ian Fleming, ahora mismo sería un agenario, O sea, una abuelita en toda regla. Y bueno, pues como curiosidad, ya que tengo aquí a Igor, pues voy a comentar los que son, según investigaciones que he hecho, sus platos favoritos. Ahora mismo tendría que recurrir más a artilugio que a potencia física, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, pistola. Los gadgets que tenía eran. Sonotón explosivo. Sí, ahora mismo tendría pues piernas biónicas o mirada láser o algo por el estilo. Cachaba, ¿no? Cuchillo. Eso es. Culebrera. Y bueno, os voy a hablar primero de los artilugios que utilizaba. Bueno, todos conocéis su primer gadget, ¿no? Podría decirlo de alguna manera, que es su reloj Omega, que le valía para todo. En unas películas, bueno, yo voy a hablar sobre todo de los libros. En determinados libros, pues le servía como gancho arrojadizo. En otros libros le servía como láser, que arrasaba con todo lo que pillaba. Algunas veces miraba la hora para ver si y otras veces miraba la hora, exactamente. Este reloj que utilizaba, sí, este reloj que utilizaba era el Omega. Bueno, y luego es que eso, lo que dice Chucho, que luego ciertas marcas también se lucraban de todo eso. Sí, hombre, eso, por supuesto. O sea, sí. Que el marketing ahí estaba súper metido, eso, ¿no? Es, sí. Vendiendo relojes en plan rollo James Bond que luego no valían para nada, ¿no? Eso es, exactamente. Luego también, como otra curiosidad, os cuento que el tío era viudo. El tío se casó en una de las novelas, que luego también fue llevada a la gran pantalla. Y de hecho era, no sé si era conde o duque consorte, porque se casa con una tía de sangre azul. Esta es la parte rosa de la parte rosa, Warren. eso es. La matan al final de la novela, el tío la llora su pérdida y todo. Pero ¿quién le mata dientes de hierro? No sé si es tiburón o ¿tiburón? Doctor no, o el gordaco del sombrero, no estoy del todo seguro, pero por ahí van los tiros. Luego su coche más utilizado, ya sabréis que era el Aston Martin DB5, todo un clásico básico, que le hicieron un gran honor en la última película. Lo ha puesto las cuernos con alguna otra marca, ¿no? Sí, ha tenido BMW. Joder, ha tenido hasta Ford, no te digo más. En alguna película salió con un Ford y eso. Y nada, y ahora ya damos el salto a lo gastronómico. Y pues contaros que, como curiosidad, su plato favorito, a pesar de lo que me dicen muchos por ahí, eran los huevos revueltos. Huevos revueltos era su plato favorito. Fácil y eficaz. Eso es. Y bueno, ya que está aquí Igor, pues le pregunto cuál es la mejor manera de preparar unos buenos huevos revueltos. Bueno, pues a esto tiene su miga, ¿eh? Parece sí. Una tontería, pero hay una teoría muy importante que es el tema de batir los huevos. Uh-huh. Dependiendo la elaboración que vamos a hacer, ¿se baten los huevos o no? Es decir, para una tortilla se baten poco los huevos. Muchas veces ves en concursos gastronómicos y tal, la gente batiendo mucho los huevos. Hay que batirlos poco. En cambio, para los huevos revueltos hay que batirlos muchísimo. Uh-huh. Y mientras se está elaborando el plato, se sigue batiendo constantemente todo el preparado. Eso hace que salgan mucho más espumados, uh-huh, y salgan más jugosos. ¿Y ese es el secreto de unos huevos revueltos? ¿Qué ingrediente bueno recomendarías tú para unos buenos huevos revueltos? Aparte de huevos, evidentemente. ¿Cómo lo especias? Yo lo especiaría con sal, pimienta y un poquito de un queso rico, un queso bueno parmesano, un queso gruyere, un queso rico que nos guste, uh-huh, nada más. ¿Y servido encima una rebanada de pan o...? ¿Un puntito de tabasco, alguna cosa de estas? Bien, bien, sí, me gusta el picante, me gusta el... ¡Alegría! Ahí está, bueno, vamos con este menú de James Bond, se va a componer de 4 platos. Sí. ¿Mm? Vamos con el segundo, un poquito de marisco. Es que a James Bond le encantaban las colas de langosta gratinadas. Ya sabe, todos sabemos que a James Bond le gustaba el marisco. Lo bueno, eso, lo de los huevos revueltos era un poco... Fue una especie de trampa, aunque es realidad, pero bueno, luego también el tío tenía gustos muy sibaritas y le gustaban las colas de langosta gratinadas. ¿Cómo la prepararías tú en un momento dado? Si tienes alguna cena aniversario o algún cumpleaños. Al final es muy sencillo. Sí. No es más que buscar una solución grasa, en este caso puede ser unas yemas de huevo, para hacer un terminado crujiente o simplemente dorado. Entonces, sobre unas colas de langosta previamente cocida, preparar, por ejemplo, una salsita holandesa, que no es más que una emulsión de mantequilla con limón y con yema de huevo. Lo emulsionamos hasta que tiene el aspecto de una mayonesa, lo colocamos sobre las colas de langosta y horneamos a un fuego fuerte, a un grill, unos 2 minutos hasta que tiene un color dorado. Uh-huh. Esa es una manera sencilla de gratinar. Eso es. Un truco para gratinar fácil en casa: cogemos un par de cucharadas de mayonesa, le añadimos una yemita de huevo batida, uh-huh, y ponemos a gratinar. Gratina rapidísimo y en 2 minutos. Uh-huh. Ok. Bueno, vamos con el tercer plato. Me está entrando un hambre increíble, y es que he comido no hace mucho. Y esto ya es más típicamente británico. Esto lo comen mucho los británicos, según tengo entendido, y es el lenguado a la parrilla. Otro de los platos favoritos de James Bond. ¿Cómo se prepara un buen lenguado a la parrilla? Desde luego me lo pones fácil. A la parrilla todo está bueno. Y simplemente el lenguado es un pescado que se retuerce un poquito, que hay que tener bastante precaución. Entonces, prepararle en un recipiente especial para el lenguado, bien engrasado, para que no se pegue a la parrilla. Y nada, el tiempo de cocción justo, mirarlo todas las veces que sea necesario para sacarlo jugoso. Y no. Para poner en la parrilla el lenguado, ¿un poquito de mantequilla o no? Sí, aceite o mantequilla, siempre con una precaución. Todo lo que pongamos en la parrilla engrasado nos va a gotear. Esas llamas, cuando caen al fuego, hacen una llama grande. Hay que tener mucha precaución con controlar la altura de la parrilla y la grasa que le echamos. Es buscar el punto justo. Muy bien. Y bueno, como el postre James Bond, todos lo conocemos y no entra dentro del dietario, vamos a ir con el último plato fuerte, que es también típicamente británico, y es el roast beef. ¿Cuál es el postre de James Bond? ¿Cuando se iba al baño? Exactamente, cuando ligaba con alguna. Ya sabes cómo James Bond siempre andaba ahí on fire. Chicoleando. Eso es. Y nada, pues eso, como último plato, el roast beef. ¿Cómo preparamos un buen roast beef? El roast beef, todos sabéis que es una pieza grande de carne que va muy rustida por fuera y muy poco hecha por dentro. La vemos habitualmente en bufés de hoteles y no es una pieza muy preciada aquí. Nosotros tenemos una cosa cercana que es el redondo. Sí, mucho más rico. Aquí lo preparamos en salsa, mucho más jugoso. Ellos, en cambio, es una pieza que la cocinan en las casas, se cocina un lunes y se va estirando durante toda la semana. Se come en sándwiches, en bocadillos, para desayunar, para almorzar. Y bueno, aprovechan toda la... Es muy fina, ¿no? Lo suelen servir. Sí, lo cortan muy fino porque va muy poco hecho por el centro. Entonces es la manera de que esté... con lo que ellos juegan es con las guarniciones. Le ponen infinidad de guarniciones a los roast beef. Mantequillas, purés... ¿Cuál es el sentido de bridar todo esto? Bridar, muy sencillo. A veces las carnes no tienen una forma regular. Aunque nosotros no las veamos perfectas y muy cerraditas, no tienen una forma muy regular. A veces incluso las rellenamos. Entonces, lo ideal es atarlas bien fuerte para poderle dar una, para poder manejarla. Vale. Es decir, si las asamos en un recipiente... Es una cuestión de forma. De forma, sí, estética. Estética. Vale, estética. Vale. Ahí está. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Bueno, ya sabemos que luego como digestivo lo que tomaba nuestro amigo era el martini con vodka mezclado en agitado, pero eso, pues bueno, fácil. Eso no le gustaba revuelto y sin los huevos, ¿no? Eso. Menudo listo. Así de cachondo era el señor Bond. Muy bien, pues hasta aquí la sección de estos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, voy a dejar con un temazo de los Coronas que vienen a Sopelana el día 27. Estamos teniendo infinidad de llamadas. Hoy primer programa, no podemos atender. Hoy imposible, porque venimos con ganas de hablar y de decir... Pero bueno, recordamos el teléfono, ¿vale? Rápidamente, 94-421-7060. Por si te suena la flat y te cogemos. Bueno, aquí os dejamos con los Coronas, que es Big Wave Riders, y pues que vienen a Sopelana, en un festival en el que va a estar también Melaco, va a estar un montón Yellow de peña, Machine. Yellow Bean Machine, pues toda la crema. Así que ahí os dejamos a todos estos que son muy amigos nuestros y que les hemos entrevistado dos veces, los Coronas, más majos que la gente. ¡World of! ¡Venga! Pues aquí os vamos a dejar de fondo un poquito de Los Coronas, que me parece un temazo. A mí me mueve la pierna todo esto, esta guitarra fronteriza que le llaman, esto del country, el este. Bueno, a mí me parece una pasada, me parece una pasada. Ya cuando se juntan con Arizona Baby ya también, muy bien. A mí la verdad es que el rollo de Los Coronas me gusta mucho, sí. Este rollo que tiene surferete y tal, me gusta mucho. Y nada, pues lo dejamos de fondo. Vamos directamente con Igor, que nos vas a traer una sección de puta madre. Hombre, eso está hecho. Salvemos al cine, por favor. Esto, sobre todo, para estos chicos que han nacido más allá de los 80, ya bien entrados los 90, esos edificios que veis en la calle, así un poco abandonados, con carteles de películas, se llaman cines, ¿vale? Que lo sepan. Hay que intentar salvarlos como sea. Entonces, voy a venir semanalmente con una sección, con unos consejitos para que lo aprendáis a disfrutar un poquito y para que entre todos salvemos al cine. Y de vez en cuando, oye, en invierno estás calentito, en verano estás fresquito, hay palomitas, hay Coca-Cola. Pero que bajen los precios, Igor, tengo que sí, decir. Eso está claro. O sea, salvemos el cine, pero también salvemos nuestros bolsillos. Yo haría un llamamiento desde aquí también y que proliferen los autocines. Sí. Ya tiene una salida de la hostia. Bueno, pocos espectáculos hay ahora mismo por 8 euros. Espectáculos de hora y media en los que sí puedes asistir, ¿eh? Hombre, un autocine, Chucho, yo te digo que vivimos en Bilbao. Que ahora, porque estamos en el septiembre que se llama agosto y agosto que se llama septiembre, que es así, que todo el mundo lo sabe. Pero un autocine en Bilbao, sí, agüita. Se proyectó uno en Getxo el año pasado, en agosto estuvo a puntito de abrir, ¿eh? Y algo pasó a última hora. Pero bueno, vamos a empezar con los consejitos. Venga. Bueno. Para nuevos cinéfilos, para gente que se aproxima al cine, importante. No nos fiemos siempre de estos personajes, actores principales, directores de culto, que no siempre es garantía de una buena película. ¿No? En este caso voy a poner un ejemplo. Súper conocido, Terrence Malick, un director aclamado, grandes películas. En este caso contaba con un reparto de lujo. Léase Brad Pitt, Sean Penn. Han sido las dos horas y media más horribles que pasaron en un cine en la vida. Hablamos de El Árbol de la Vida. Sí. Eso no es una película. Una película tiene que tener una trama, tiene que tener nudo, desenlace, tiene que llevarnos a algún sitio que no sea el hastío y el odiar a ese tío que sale en la pantalla. Tiene que ser algo entretenido. No la vayáis a ver ni de coña, sí. No la alquiléis, no os la bajéis. Yo la tengo pendiente, he escuchado más veces mala, pero he escuchado a algunos que me ha parecido, me han dicho que bueno, obra maestra, también te lo digo, ¿eh? A mí no me lo parece, la verdad. Yo no la he visto, pero un servidor piensa que igual el tío en un momento dado, al ser un director tan de culto y tan aclamado por la gente, yo creo que estaba sentado en su casa y dijo, voy a hacer un bodrio, a ver si siguen diciendo que soy bueno. Si esperáis a que pase algo... negativo, no pasa nada. Y fue nominada a mejor película. Y encima súper lenta. Súper lenta. O sea, quiero decir que no es unas lentas que digas, buah, la puedo ver, pero es que esto es. Para todos aquellos que no lo sepan, decir que Terrence Malick era uno de los componentes de los Monty Python. Que se reunieron hace poco de nuevo en Londres. Grandísimo director y con muchas obras de arte a sus espaldas, como La Galina Roja. En este caso, El Rey Pescador. En este caso la cagó. Con todos mis respetos. Y no la recomiendo. En este caso, comento una peli que para mí es un bodrio y que la crítica la aclamó. Voy a dar una versión totalmente diferente de una peli mala. Una peli que veréis en muchos foros de internet como la mejor peli, como la peor peli de la historia. Se llama The Room y el año pasado ha cumplido 10 años. Bueno, esta peli es un bodrio infumable que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, hablamos de una película... que no saben cómo catalogarla, no saben si es una peli de acción, si es una peli romántica, si es un drama. Incluso puede parecer de dibujos, ¿no? También. Sí, parece. El argumento está ya muy trillado en toda la cinematografía. Es un tío que lleva una vida muy aburrida con su futura esposa y la futura esposa decide ligarse a su mejor amigo. Bueno, el artífice de todo esto se llama Tom Wishaw. Bueno, habla de que se gastó 6 millones de dólares en la película. La película no la fue a ver nadie. Fue horrible. Se gastó un montón de pasta en promoción y fue horrible. ¿Qué pasa en estos tiempos de internet y en esos tiempos de gente loca? Bueno, que se ha convertido en una peli de culto. Numerosos famosos anuncian que preparan visionados en su casa con la película, con cenas de gala. Se va a ver. Hay cines en Norteamérica que todos los sábados de madrugada emiten esta película. Cineforum total. Ha reventado en el videoclub, ha reventado en las descargas, se han hecho vídeos. Este director, claro, ha dicho, yo por si acaso no hago ninguna otra, no vaya a ser que ya se me rompa la fórmula mágica. Muchos actores salieron diciendo que todas estas escenas de risa que hay en la película no eran escenas de risa, eran escenas dramáticas que eran tan malas que se convirtieron en gaches humorísticos. Y no es así. la crítica la despedazó en su momento y hay una legión de seguidores que llevan camisetas, merchandising, todo de la película. O sea, que hay que verla sí o no. Efectivamente. A mí me sorprende que porque yo tenía entendido que la peor película de la historia era el ataque de los tomates asesinos. Sí, bueno, es que el cine... Pues yo a mí... Hila muy bien con lo que iba a comentar, porque el cine de terror es posiblemente el género que engloba las peores pelis de la historia. Es más, España tiene una serie... B o serie Z o serie X propia de películas malísimas españolas con el indescriptible Paul Naschy protagonizando cientos de películas. Bueno, Paris Hilton tiene una de miedo también. Sí, yo puedo incluso catalana. Puedo incluso hacer una bioconfesión, y es que la peor peli que he visto yo en mi vida es Dagón y la secta del mar, protagonizada por Paco Rabal, todos le conocíais, y el día que fui a verla al cine, hace mogollón de años, entré y fue la primera vez que vi la sala vacía. Iba yo solo con una chica y la sala vacía. Y le dije de puta madre, ¿no? Y le dije, y le dije a la acomodadora de turno, y digo, hostia, ¿nos hemos confundido de sala o no hay película? Y dice, no, se emite ahora. ¿Y dónde está la gente? Y dice, no vienen. Y eso, normal, es una mierda. ¿Sabes? Me lo dijo la propia acomodadora. La vi y efectivamente la peor película que he visto nunca. Y mira que he visto pelis, ¿eh? Además de las pelis de terror, las pelis de superhéroes y las secuelas son las que se llevan los peores halagos. Por ejemplo, Catwoman, un montón de pelis horribles. Yo voy a iros más allá y decir que en los últimos 20 años no se han hecho buenas pelis de terror. Entonces os voy a llevar a la década de los 70 y os voy a recomendar una peli de terror alucinante que se llama ¿Quién puede matar a un niño? El director es el famosísimo Chicho Ibáñez Serrador. Os la recomiendo, os voy a poner los dientes largos, porque son dos turistas que llegan a un pueblo español en el que no ven a ningún adulto, solo ven niños y no saben qué pasa. Hostia, sí, ahora caigo cuál es. Sí, madre mía. Buenísima, vais a estar aterrorizados. Y os la recomiendo, y bueno, podéis escribir en el Facebook de Biorritmos para darme las gracias, porque es un peliculón que vais a flipar. Un último consejo, lo mismo que no compráis lavadoras marca española ni neveras marca española, si queréis ver una peli de acción, no vayáis a ver El Niño, por favor. Las pelis de acción las hacen los japoneses, los americanos, pero nunca los españoles. Y otra cosa, ir a los cines, os va a encantar ese suelo pegajoso y esas butacas súper incómodas que os dejan el culo plano, pero esas palomitas desecadas. Es una experiencia palomitas ideal. Hasta aquí mi primer capítulo de Salvemos al Cine. Muy bien, Igor. Bravo, Igor. Muy bien. The Room. Pues vamos a ir directamente con una canción rapidita de Joy Division, que nos atrae aquí uno de los duendes, y dice de amor trasnochado, genial, una canción que anima muchísimo, por lo visto. Ahí os la dejo. Perdonen todos los amantes de Joy Division, pero el tiempo se nos acaba, la pongo de fondo y nos viene el látigo y hay que dar caña, que estamos con el tiempo justos. ¡Venga! Pues sí, te veo un poco apremiado con el tiempo, tranquilo, chico, que es el primer día, compadre. Ya verás cuando Nekane te diga, ¡no tengo tiempo! No pasa nada. La mía es corta, oye. Y bueno, el látigo vuelve, el cuerpo pues nos sigue pidiendo comisaría porque, pues bueno... Pues país sin pan y con mucha jauja, pues siguen pasando cosas. Yo creo que, bueno, el petardazo claramente, y aquí pues es un poco lo de siempre. También, pues como látigo vengo a criticar un poco esto, que siempre pues hay como algo en primera plana y lo demás pasa a pantalla, aparece y se olvida todo. Pero bueno, la verdad es que el tema del molt honorable, señor Pujol, pues yo creo que ha sido impresionante. Sobre todo, pues bueno, nosotros aquí no vivimos el tema catalán, lógicamente, como en Cataluña, pero un tío casi un icono, pues que ahora sacando entrevista con Salvados, pues criticando a la corrupción en la que se... Pues bueno, al final se ha visto que era un depravado. Y al final, pues bueno, ahora es lo de siempre. Todo el mundo lo sabía, y pero nadie lo decía. Pues ¿por qué no? Pues mal el que lo ha sabido y no lo ha decidido. Y no lo ha decidido, no, y no lo ha dicho. ¿Quién lo ha decidido? Bueno, me parece que ha habido cosas alucinantes. Pues bueno, lo que está saliendo ahora, el hijo, pues bueno, un hangar lleno de Ferraris y Lamborghinis, pues simplemente para mirarlos, pues comprando Lamborghinis por 2.000 euros en un concesionario, Ferraris por 3.000 euros... Y aquí nadie decía nada, ¿no? Yo creo que este hombre, pues bueno, ha hecho... Bueno, por un lado, pues bueno, pues al final... El que, la verdad es que, bueno, yo la verdad es que es el típico tío que nunca hubieses pensado que pudiese hacer algo así y además, y él siempre decía que nunca se quejaba de todos estos políticos que eran corruptos y tal, y él se le ha llevado calentito más que, vamos... A mí me flipa de todo este caso Puyol, me flipa que ahora salga Felipe González diciendo que no le parece un corrupto, que él no cree que sea un corrupto, y le digo bastante hijo puta, bueno, perdón por lo de hijo puta, pero lo es, que es que lo ha sabido, lo han sabido Aznar, que hablaba catalán en la intimidad, toda esta gente, y sale ahora, casualidad, cuando el tema de la consulta independentista está más en boca de todos, y lo sacan ahora, cuando interesa. Esto es lo peor de la justicia, que va al servicio de los políticos, siempre. Al final ha sido eso, y yo, pues bueno, otra de las cosas que a mí me extraña y que me deja sorprendido, ¿no?, pues es... Pues un poco porque este hombre, pues bueno, ya le estaban persiguiendo la residencia de verano, al final salió, habló. Jo, pero ahora es que se le ve incluso con actitud chulesca, se podría decir. Pues sale y vacilando a prensa. Sí, sí, sí, desde... claro. ¿Qué me van a encerrar a mí con 78 años y... o 80 que tengo? Y... Pero bueno, Raco, la mujer debe ser peor, según dice la peña. Sí, sí, no, pero quiero decir que este, oye, pues mira, me han limado, pues bueno, oye, pues pongo todo a disposición de la justicia y precisamente pues porque ha sido quien ha sido. Bueno, cosas que también han pasado, pues bueno, Matas ha ido a la trena, ya me matas, recordemos que bueno, el hombre que pagaba con billetes de 500 y que hizo de Mallorca su feudo. Bueno, la cárcel que ellos eligen y donde eligen, pero bueno, el caso es que esté ahí. Y recordemos que al hilo de este caso, pues bueno, está el caso del que hemos hablado aquí mucho, que es el caso Urdangarín, que esto es a mí... A mí son las cosas que pienso y a veces pues por eso pienso que es bueno hablarlas un montón en voz alta, porque este caso, si lo pensamos, pues está congeladísimo. Ya nadie habla de esto, en la televisión no aparece, es como si se hubiese resuelto y hubiese... Y este caso estaba ahí, estaba pendiente de resolución. No sé cuándo va a pasar algo. Nada, con capitulando, este lo que no, ya no tiene morbo, ya pues cae en el olvido. ¿Cuándo? Ya cae en el olvido, pero bueno, pues que saquen una resolución y bueno, he estado repasando un poco todo. Esto ya es como si no existiese, es impresionante. El tío tranquilo, en Ginebra, con guardaespaldas pues pagados por nosotros y funcionando a gusto. Bárcenas también, otro que ha desaparecido del mapa, ha ido a la trena. Yo creo que el tío pues no ha cantado, no ha pagado, no ha hecho lo que tendría que hacer. Ahí está en la trena, pues a saber qué acuerdos le habrán dicho. Oye, venga, estate aquí 2 años y luego te vamos a dar tal. Pero sí, porque devolver no devuelve nadie el dinero. O sea, el rollo es ese, que tú te vas a la trena 2 años, pero los 54 millones, los de Del Nido, los de los Fabra, que todavía Fabra la que pide la cómodas mensualidades para pagar lo que tiene que pagar de multa. Bueno, es de traca, Raco, es de traca. Y bueno, pero sobre todo Bárcenas, oye, Bárcenas me parece bien, pues bueno, este hombre la verdad es que pues que está en la cárcel, hoy por hoy está en la cárcel, pero es que toda la mierda que arrastraba, os acordaros, el escándalo, bueno, sí. Siempre el escándalo máximo y luego nada, pues las cuentas en B del partido que nos gobierna, todo esto también pues se ha quedado en agua de borrajas y al final no pasa nada. Pero Bárcenas estará en una de esas celdas, ya sabéis, en las que estará todo el día cortando ajo con una cuchilla de aceitar para que Bárcenas se luque la sartén. Bárcenas está con el segundo de un como uno de los nuestros de la cárcel, que bien untadito, y claro. Bárcenas está tranquilo en la cárcel. Joder, y nadie le molesta. 5 estrellas. Pero está en la cárcel. Eso es. Sí, ahí tienes a Fabra que no, todavía no ha entrado, ¿eh? Otra cosa que me parece pues alucinante, denigrante y todo, pues bueno, ese es el conchaveo que ha habido intrapartidos, pues cuando el Ganso se ha jubilado para buscarle rápidamente una fórmula de intocabilidad. A este tío, pues bueno, en cuanto ha dejado de ser rey, le han llovido las demandas por todos lados. Esta vez no ha sido solo manos limpias, que se atacan en cuanto pueden. Pues bueno, el otro día, pues es vergonzoso. Aparecieron, pues bueno, 2 personas que dicen ser hijas del rey. Pues una belga y un catalán que compartían el 92% de ADN. O 2 personas que no se conocían y que están... Este hombre italiano, pues bueno, otro que hace lo que quiere. Y luego ya, pues no voy a hablar del tema de los seres, de tal. Pues todo esto que se diluye, no pasa nada. Y nada, y al final ahora, pues el caso Puyol, que no pasará absolutamente nada. y pues seguiremos desde aquí dando caña. Yo solo pido que no traiga consecuencias y que no demonicemos a toda la gente que habla con Carraspera, ¿vale? Porque todos no son como Puyol, ¿vale? Yo pues pido que por favor no les demonicemos. Pobres, pobres los de Carraspera, ¿no? Ahí tienes al Chucho, que el pobre tiene Carraspera eterna y nada. Y no ha roto un plato en mi vida. Oye, después de este látigo que se nos queda cortísimo, porque la verdad, ¿no? Raco, ¿tienes algo más que añadir? Sí, no hay que añadir más. Sobre todo eso, sobre todo, pues bueno, un poco el volvemos al desencanto y al final, pues las sensaciones que pagan cabezas de turco y que lo importante, no sé, a mí, pues a ver al hombre este en Vidar veraneando y tal y que no pase nada. Es que yo creo que, oye, te han pillado, has tenido un cargo de responsabilidad, es un político, da la cara, oye, me pongo en manos de la justicia y que sea lo que Dios quiera. Lo que no puede ser es ladrón o chorizo y luego encima es caqueador y negar y todo. Oye, eres el ladrón fenomenal, pero si te pillan y a por yo tengo un amigo que dice que, oye, estos han robado, pero si estarías en su situación, ¿robarías? Ese es el problema de del puntito humano y de la esta, que la gente cree que no robaría porque no tiene la oportunidad. Hay gente que tiene principios y gente que no, pero realmente yo cada día, personalmente, cada día desconfío más del género humano. O sea, ya está claro. De esto, pero bueno. Yo no confío ni en mí mismo. Pues eso. Nekane, por favor. Venga, pues le doy. Pues nada, pues hoy vengo con mi sección de Music Branding, algo que os sonará, que las almohadillas esas que veis en las redes sociales que se llaman hashtags. ¿Os suena? Sí, sí. Vale, que suelen ser trending topics. Ah, vale, sí. Los hashtags siempre van, y me imagino que no sabes ni lo que son, ¿no? Ni para qué valen. Mucha gente me suele preguntar, Nekane, ¿pero estos hashtags son válidos para todas las redes sociales? Pues no. O sea, los hashtags solo son válidos en Twitter, que fue la que los bautizó, como quien dice, pero ahora ya los implementa Facebook, Instagram, Pinterest y Google+. Vale, o sea, los hashtags son como pequeños localizadores para compartir ese contenido, para que ese contenido se pueda viralizar, se pueda extender y llegue a más gente. Sobre todo en el caso de que ha comentado Raco, con el tema de política, o sea, son trending topic con los hashtags, pues que les llaman hijos de puta y de todo, y son de trending topic cada día, vamos, o sea, que eso qué es. Los followers de Rajoy, ¿qué son entonces? ¿Esos qué son? Esos son bots, ¿vale? Vale, los followers de Rajoy son bots, que eso se hace con un programita y le llena los follows y fuera, pero que no hacen nada, vamos. Hombre, ya inactivos. De hecho, ya los todos han quitado, de hecho, todos esos bots. Vale, pero bueno, la definición de hashtag, ¿para qué sirve? Para compartir contenidos relacionados con tendencias, que es eso del trending topic, ¿no? Y si algo tienen bueno los hashtags es que lo que consigues es que el contenido, me da igual un restaurante, un negocio cualquiera, una clínica, lo que sea, hace que todo ese contenido, poniendo un hashtag, por ejemplo, si ponemos biorritmos, pues todo el contenido que vaya sobre biorritmos lo vamos a poder ver. Y toda la gente que quiera subir algo sobre biorritmos tiene que poner el hashtag y así veríamos qué dicen de nosotros el resto de la gente, si les educamos a usar lo mismo hashtags. Pasaría con las personas, con los individuos, ¿no? O sea, eso si es. Tú pones Sergio Ramos, sí. Es que es el Twitter más famoso que... Sergio Ramos la ha cagado, que eso ha sido es, grasso, veces. Por eso. Vale, entonces... bueno, a lo que voy. Entonces, ¿cómo usar estos hashtags para los músicos? ¿Cómo puede un músico utilizar esos hashtags? O sea, en un negocio también se pueden implementar, pero en un músico, pues ¿para qué sirve? Por ejemplo, si va a sacar un nuevo disco, pues tendría que poner ese hashtag en el disco y tiene que estar... Todo lo que vaya, el marketing que vaya detrás de ese disco tiene que, por ejemplo, pues grupos como... ¿Cómo se llama? Berry Charrac, por ejemplo, utilizan mogollón, ¿vale? Sobre todo ahora que ha sido el 20 años de Berry Charrac, lo utilizan. 20 aniversario. Eso, el 20 aniversario de Berry Charrac, pues todo lo que hay sobre Berry Charrac va acompañado sobre ese hashtag, ¿vale? Que es BX20, ¿vale? Luego, para compartir cosas más personales, luego para pues no sé, contenidos de los artistas. Muchos grupos también, o sea, aparte de tener una cuenta de Twitter, por ejemplo, el grupo, luego tienen los músicos aparte, entonces esos utilizan sus propios hashtags, ¿vale? Entonces eso sería un poco lo que es el hashtag. Entonces voy a poner un ejemplo real, porque me imagino que habrá mucha gente que esté en paro, ¿no? Sí, no, la gente que nos escuche. Eso, sí, eso es. Entonces, voy a poner un caso real de lo que es un hashtag. Por ejemplo, mucha gente, si tú monitorizas el hashtag, ¿qué es? Tú escribes en Facebook, en Twitter, almohadilla, ¿vale? El hashtag siempre va con una almohadilla y pones empleo, te van a salir todas las ofertas de empleo o todo lo que esté relacionado con esa palabra. Entonces, una manera muy fácil de buscar empleo en Twitter y en Facebook, por ejemplo, y en Google+, sería utilizando, poniendo, buscando en Twitter o en Facebook ese hashtag empleo y te salen todos los trabajos que están... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la finalidad de ese hashtag? Que todos los empleos a nivel nacional, por ejemplo... aparezcan para que la gente los pueda encontrar. No sé si estoy explicando correctamente. Entonces, redes sociales como LinkedIn o algo de estas ya no... Sí, a ver, LinkedIn es la más potente para buscar trabajo, lógicamente, pero como hay muchas ETTs y demás, o propias empresas que utilizan sus, que propias empresas que ponen sus trabajos y los das de alta en Twitter o en Facebook, pues los con el hashtag empleo ya sabe que lo va a ver todo el mundo, porque la gente que está en paro y muchos que son internautas, que son el 80% de los españoles, buscan trabajo a través de redes sociales. Que digo que ten cuidado si tienes del Twitter al ver tu culo, por ejemplo, si tienes a ver tu culo y vas a entrar en el no sé, en una oferta de empleo. Bueno, o sea, sí, eso estaría bien, pero bueno, que lógicamente eso solo es el intermediario. Luego ya de cómo te vayas a dirigir a la entrevista, luego es otra cosa. Modifica pero, tus simplemente links. He puesto un ejemplo real que le puede servir a la gente que nos esté escuchando, pues para qué sirve. Por ejemplo, quiero saber todo lo que pasa sobre Berry Charral, pues lógicamente tendríamos que seguir ese hashtag. Vale, simplemente es eso, son como pequeños GPS que están dentro de la red. Vale, y mucha gente me pregunta, ya termino, que cómo se crean. Pues sin más, poniendo almohadilla, introduciendo las palabras o lo que tú quieras utilizar. Cuanto más corto, mejor. Almohadilla ya todo el mundo lo conoce, pero esto es una cosa que tú se lo preguntas a mi madre o supongo que a cualquiera de vuestras madres y le dices almohadilla. ¿Almohadilla qué es? Eso es. ¿Almohadilla qué es? Almohadilla es la de toda la vida. Los dos palos, dime. Una pregunta, Nekane. ¿Cómo puede ser que una famosa como Jennifer Lawrence, no sé si has oído su caso el otro día? Lo del iCloud. ¿No tiene una persona como tú que le asesora y le protege de estas cosas? Sí, a ver, pero normalmente ahora lo que está pasando es que se suele decir que en las redes sociales, famosos, músicos y tal, que se encargan de llevarlos ellos mismos, porque lo que da es más fiabilidad y hace que los seguidores estén más... O sea, que les sigan más y que realmente digan es este, porque mucha gente se nota, hay muchos famosos que se nota que lo lleva un community manager. Es una persona encargada de eso. Entonces, lo que valora el seguidor es que esté la Jennifer Lawrence esta en un bar y se saque una foto. Vale, pero mira todo lo que le ha pasado ahora, le han hackeado la cuenta de iCloud. Vale. Pero eso es simplemente una, o sea, es la contraseña, no es que hayan pirateado eso Apple, ¿no? Eso no es que han, o sea, Apple han entrado... ha dado un comunicado de que han sido de que las contraseñas eran de chorras. Ya. O sea, que no ha sido que hayan hackeado iCloud. Joder, al laf. La mía es indescifrable, es mi fecha de nacimiento. Y, bueno, pues ha sido del rollo de esas contraseñas que, entonces, claro, les han pillado como a 30 famosas, ¿vale? Y las fotos, ya te digo yo, que están corriendo por muchos servidores de muchos trabajos. Muy bien, una cosa que quiero añadir a todo esto, a esto que acaba el tema que acabas de comentar, me ha aburrido de escuchar que la culpa la tienen ellas por sacarse esas fotos. No, ellas son las víctimas que les han robado. O sea, que cada una se pueda sacar las fotos, que le dé la gana, como le dé la gana, y que sea algo privado. Cuando te entran a robar en tu casa, si las tienes en papel, si te entran a robar y las cogen, es lo mismo, o sea, te han robado, la víctima son ellas y no son culpables de nada. Que en su aparece... teléfono pueden tener lo que quieran. No, pero es una... Oyes a los típicos tertulianos machistas que los sueltan y depende. No, la culpa es que vaya fotos se sacan. Pues mira, chicos, las fotos que les da la gana. Porque tú quizás seas un amargado, pero ella pues una alegría de la vida. ¿Quién no ha mandado una fotillo picante a su pareja alguna vez? ¿Cómo le gusta a Sam siempre? Sí, pero bueno, es que las fotos la grabación estas... casera. Yo he visto algunas y son muy gores, ¿eh? Digo yo, joder, esto... Bueno, ya... oye, cada uno pero tiene bueno, sus cada libertades. Cada uno haga lo que quiera, que sí que es cierto, que sí. Les pero las víctimas son ellas, sí, que sí, parece que... Claro. Ah, que joder, fíjate, que no. No, perdona, les han robado. Bueno, culpa para... de los padres. Animo a los hackers a que metan un poco, incidan un poco en Megan Fox, que bueno, no ha salido nada todavía. Sí, Sofía Vergara creo que tiene una máquina haciendo poniendo sí, contraseñas. No sé si puede tocar el teclado, pero bueno, a lo que voy. Pues eso, espero que os quede claro lo que es un hashtag, porque hoy en día es algo vital para que tu contenido sea viable, ¿vale? Simplemente y claramente. Entonces, acordaros que nos tenéis que seguir en Biorritmos, ¿vale? En Facebook, ¿vale? Que ahí tenemos una comunidad bastante grande. Y nada, recordar también que hemos colgado hoy la foto de la próxima entrevista que vamos a hacer, ir dejándonos, vamos a colgar un sitio donde podéis dejarnos las preguntas eso que es, queréis mañana, hagamos. Eso es, mañana alguna, vamos a habilitar. Alguna le soltaremos y bueno, y hasta aquí el primer día... de la cuarta temporada de Biorritmos, este regreso que como todos los años pues acabaremos con citas, ¿no? Con las biocitas míticas, ¿no? La vieja cita. He venido de vacío, ¿eh? Yo no tengo cita, vacío. Pero simplemente decir que animo a la gente que nos escriba en las redes sociales, que no simplemente nos dé me gusta, sino que escriba sobre el programa y que nos comente cosas o lo que sea. Pero yo, por ejemplo, hablo de algo que la gente no lo puede entender. Pues un servidor. A mí no hay que decir que nos hablen si hay huevos. Eso es. Y yo lo explico perfectamente. O varios. Bueno, yo sí tengo una cita, es de, bueno, de nuestro querido Juarma, que la verdad es que es una frase que me ha encantado, este hombre me parece un visionario de la realidad actual, y es que todos somos filósofos en nuestros estados de Facebook y WhatsApp, pero unos cínicos hijos de puta en la vida real. Muy grande, muy grande. El otro día escuché de Juarma que, a ver si me acuerdo, era como... en la vida siempre encuentras personas gilipollas, pero... Siempre te sorprende, siempre te sorprende, siempre encuentras uno más. Es muy grande, iba a cambiar su currículum por cazador-recolector simplemente. Ese es un tío, hay que seguirlo, Jorge. Yo me comprometo desde aquí, regalo 2 entradas de cine al que escriba en nuestro Facebook algún comentario sobre la peor película que ha visto en la historia. Bueno, eso es muy goloso, ¿eh? Es muy fina, ¿eh, Igor? Madre mía, yo voy a escribir, le voy a decir a mi churri que escriba. Madre mía. Bueno, pues nada, hasta aquí Biorritmos. Un placer como siempre, aquí vamos a estar cada martes de 8 a 9. Hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene, eso es. Salud y buen vino. De acuerdo, vino que no pare, que no pare. Hasta que somos la hostia.